presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. Árbol para dos. Tenía calor. Ahí en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor. Pobre chorrito. Tenía calor. Allá en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote. ¡Escondas! ¡Ajaja! ¡Ahí estás! ¡Te tengo, gato tonto! ¡Sale para que te dé una clase de modales! ¡Sal ya! ¡Sal de ahí! ¡Ya verás! Veo tus ojitos cobardes y amarillos, así que iré por ti. Gato grande. Gato grande. Gato grande tiene cabeza gigante. Muy grande. ¡Muy grande! ¿Bromeas, Spike? ¿Eh? ¿Quieres que yo me encargue de ese gato, Spike? ¡Le voy a dar un 1-2! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Aquí hay! ¡No! ¡Claro que no! ¡Le enseñaré a ese gato quién soy yo! ¡Sí, Spike! ¡Ya lo tienes! ¡Derecha, izquierda! Es un asesino que no se me acerque, por favor. ¡Spike! ¡Spike! ¡Ya basta! ¡Contrólate! Aunque se cree muy fuerte, ¿eh? Yo me encargaré de él. Sí, pues adelante, ve y haz que te maten. ¡Un momento, gato! ¡Spike, aquí la tengo! Yo lo haré por ti, amigo Spike. Esto es por golpear a mi amigo Spike. Woo! hacer. De acuerdo, gato, ya levántate. Este gatito quiere rasguñarme. ¡Adelante! ¡Rasguñame! ¡Hazlo! ¡Rasguñame! ¡Te reto a que lo hagas! ¡Es un asesino! Tú y yo somos amigos, ¿verdad, Chester? Sí, Chester. ¿Quieres que te lance la pelota, Chester? ¿Eh, Chester? ¿Quieres que te lance la pelota? ¡No! Chester es mi héroe porque es fuerte. ¡Sí!